Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, de 10 a 11 de la noche. Y está con nosotros aquí. De nuevo, porque nos encanta platicar con ella, la arquitecta Mónica Nocedal. Muy buenas noches, Mónica. Muy Monica. Buenas noches, Abraham. Y está con nosotros también el diseñador industrial Marco Antonio Fiesco. Buenas noches, Abraham. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy vamos a tener un programa muy padre con ellos. Vamos a hablar sobre sinapsis y lo que viene siendo la imagen corporativa para un negocio, para una publicidad, a lo mejor para un establecimiento. Pues ahorita ellos nos van a platicar mucho sobre todo esto, ¿no? Pero les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM, como todos los jueves. Y también les recuerdo que nos pueden sintonizar también a través de anahuac.mx/radio. Se los repito, www.anahuac.mx/radio, y pueden bajar todos nuestros podcasts de www.radio.elitespacios.mx. también nos pueden escuchar a través de la aplicación de TuneIn. Todo lo que tienen que hacer es bajarlas a sus smartphones, a sus tabletas, y inmediatamente buscan Radio Anáhuac y ahí vamos a estar como todos los jueves, y pueden pues sintonizarnos desde cualquier parte del mundo donde se encuentren. ¿Y por qué digo desde cualquier parte del mundo? Porque pues tenemos mucha gente que nos sintoniza a nivel nacional, mucha gente que nos sintoniza a través de internacional, a través de estos dispositivos, ya sea de su computadora o de los smartphones, de las tabletas, en muchas partes del mundo. Y pues muchos saludos a todas estas personas que nos escuchan y quien nos escriben constantemente, semana tras semana, a eliteespacios@gmail.com, y que también nos escriben a través de nuestro Twitter, @eliteespacios. Pero pues les recuerdo, el mail, no sé por qué, en lugar de escribir por las redes sociales o algo así, el mail está sobresaturado. Saturado. Siempre llega muchísimos mensajes por el mail. Y pues como toda semana, vamos a darle una frase, y esta semana se me ocurrió pensando en ti, Mónica, porque sé que tuviste por ahí algunos problemillas en alguna ocasión, por ahí trabajando en otra compañía, en alguna otra ciudad, en otro lugar, no ciudad, que dice así esta frase, a ver qué te parece. Rodéate de gente positiva y serás una persona positiva. Definitivamente. Siempre hay que rodearse de personas que te obliguen a ser mejor. Yo creo que sí. Que te estimulen. Yo creo que sí, porque la gente positiva siempre te hace crecer. Exacto. Y mira, el movimiento, ahora sí que el que se queda quieto se va a morir. Y si nosotros seguimos utilizando las neuronas y seguimos haciendo una sinapsis, vamos a seguir desarrollándonos, vamos a seguir creciendo y vamos a estar vivos, que es lo más importante. Además, el entusiasmo se contagia, ¿no? Así es cierto. Sinapsis, a ver. Sinapsis. Somos un grupo de multidisciplinario que nos unimos con el interés de generar proyectos, de generar ideas, evidentemente también de poder desarrollar nuestros propios proyectos, igual que una sinapsis, que es en realidad este impulso que se da entre la conexión de neuronas. Nosotros queremos hacer lo mismo en nuestra oficina. De ahí surge el nombre de Sinapsis. Y nos juntamos, pues, digamos, colaboradores del área de diseño, arquitectos, ingenieros en materiales, diseñadores industriales, para tener esta, pues, esta firma, este estudio, donde no solamente desarrollamos proyectos de diseño industrial o de imagen corporativa o arquitectónicos, sino que empezamos a hacer una suma de todas nuestras disciplinas, de todas nuestras especialidades, para generar todo tipo de proyectos, desde la investigación hasta la producción, ¿no? ¿Por qué una imagen corporativa? Estamos en un mundo donde es importante no solamente el conocimiento, sino la especialización. Y una imagen corporativa, el contar con el apoyo de lo que nos genera una palabra o una imagen, nos va a dar una ventaja, una desventaja con respecto a nuestros competidores en diferentes áreas. Finalmente es un reflejo de lo que tú vas a ofrecer, y en base a eso viene la confianza que tú estás generando hacia tus clientes. Clientes. Exacto. Pues te voy a decir algo. Aquí estuvo el diseñador, un diseñador gráfico, estado, bueno, un saludo a Raúl Espinosa, quien está catalogado dentro del top 10, dentro del diseño gráfico en México. Y precisamente nos platicó sobre lo que es desarrollar una imagen corporativa. Trabaja para muchas empresas enormes, o sea, de lo más grande, por medio de su propio despacho. Y pues sí nos platicó algunas cosas muy interesantes, ¿no? Realmente, darle una imagen corporativa a una empresa es cómo la van a conocer toda su vida. Sí, y hacia dónde se va a desarrollar, cómo se da, cómo se comunica de otras maneras, indirectamente, con el subconsciente de las personas, ¿no? Cuando nosotros manejamos alguna marca en particular, o incluso el desarrollo de algún proyecto arquitectónico, ya sea residencial o comercial, tenemos que tomar en cuenta que son espacios que van a habitar, que van a vivir, que van a sufrir, que van a disfrutar, y que van de la mano de los objetos que habitan este espacio, de la proyección que va a tener y de cómo lo van a percibir las personas externas, tanto de las empresas como de las residencias, ¿no? La persona, es importante entender la psicología espacial, cómo nos puede ayudar a salir adelante o nos puede sumir en una depresión. Y entender que esta imagen, esto que proyectamos, es, digamos, el futuro de cómo vamos a vivir. Pues sí, en realidad tienes toda la razón. Por ejemplo, la imagen corporativa es generalmente, pues, aceptada de una... Es la imagen aceptada de la compañía. Pero yo pienso, por ejemplo, tú como arquitecta, que no nada más es ponerle el letrero, no nomás es crear, por ejemplo, su logo y todo lo demás. ¿Qué tal que incluir, por ejemplo, dentro de una imagen corporativa, un proyecto estructurado, un proyecto arquitectónico? Incluso nosotros manejamos estudios a nivel antropométrico y ergonómico, donde no nada más me refiero a las cuestiones de comodidad de mobiliario, sino a la ergonomía, por ejemplo, organizacional, de cuál es el mejor lugar para que esté ubicado el director general, o cuál es el mejor lugar para recibir a un cliente, qué tanto afectan las cuestiones ambientales a un trabajador que va a estar ahí durante 8 horas, y cuáles son los costos que va a tener, por ejemplo, a un periodo largo de trabajo, ¿no? Es decir, si hoy en día empezamos a cuidar a nuestros trabajadores, a lo mejor dentro de 20 años no tenemos que pagar un hospital por problemas de salud o por problemas de iluminación, o puedan quedar pues temporalmente sordos o con ciertas discapacidades, ya sea temporales o permanentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar un proyecto, como lo vemos de manera global y holística, empezamos a entender las diferentes etapas en las que se va a llevar este proyecto, desde la planeación, la operación, el desarrollo, incluso el desmontaje, ¿no? La muerte del proyecto. Pues estoy de acuerdo contigo. Y ahí te va. Ahora, para Marco, que es diseñador industrial. Así es. También el diseño industrial, por ejemplo, pues te lleva a reconocer una marca, te lleva a reconocer todo esto, ¿no? Y voy a hablar, por ejemplo, sin dar marcas, la famosa botella de en forma de mujer. La botella de Coca-Cola. Claro que sí. De hecho, es algo muy particular esa forma de la botella. Se volvió ya por todos conocida. Y que yo creo que por esa fama también no ha sido cambiado, aprovechando esa fama que ha adquirido. Sigue, la siguen fabricando, la siguen produciendo. Y no creo que la lleguen a cambiar en mucho tiempo. No, yo pienso que jamás la van a cambiar. No, ya... pues la manera en la que reconocemos esta bebida, ¿no? Y como esa hay muchísimas más, hay muchísimas marcas, ¿no? La marca de la palomita, por ejemplo, cuando claro. Nosotros nos dicen, tienes que desarrollar una tienda para este tipo de mercancía, el tipo de formas, el tipo de colores, el tipo de letras que se utiliza para la simbología, para la generación de los espacios, para la psicología del espacio, tiene que ir de la mano de la imagen dinámica, juvenil, activa, y no podemos pensar en un proyecto pesado. También la selección de materiales. Y pensando hacia quién va dirigida esa imagen. Exactamente. ¿Quién la va a recibir? Finalmente. El usuario final. Tú acabas de decir la psicología. Eso es muy importante porque si tú tienes o lo ves en alguna parte, por ejemplo, en algún comercial, en algún desplegado, lo que fuera, en algún espectacular, de reojo vas manejando y de reojo viste como dijiste la palomita o viste X cosa, ajá, automáticamente ya lo tienes en la mente y dices, ay, pues no me he comprado lo que necesito para hacer ejercicio, ¿no? Aunque no hagamos ejercicio, no haga ejercicio. Sí, claro, las marcas, la imagen que tenemos nosotros es un mundo lleno de psicología, de mensajes ocultos. El hecho de que nosotros, por ejemplo, manejemos un tipo de letra, un tipo de colores, algún tipo de diseño, incluso la ligereza o la pesadez de un mueble, de un espacio, qué tan iluminado está, nos va a reflejar también el tipo de usuario al que estamos y cómo lo vamos a condicionar para que lleve a cabo sus actividades. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando empezamos a hacer tiendas, que hay muchas tiendas que no les preocupa tanto cómo están colocadas su mercancía, porque al final de cuentas la persona que va a la tienda necesita esa mercancía. Y en realidad no es así. Hay muchas tiendas a las que las personas no entran porque se sienten sobresaturados de información y entonces deciden no comprar. Sí, tienen contaminación visual, como le llamamos. Exactamente. O agredidos en algún momento, ¿no? Claro. Yo siento que a veces vas a entrar a un lugar y ves atiborrado de cosas. Sientes que se te cae encima y dices, no entro, no han terminado. No tengo ganas de entrar. Y algo, por ejemplo, que tú acabas de decir, una imagen, dice mucho, por ejemplo, los famosos estos wall house, en donde entras en cualquier parte del mundo, uh-huh, están acomodados de la misma manera. Sí. Entonces... ya no necesitas, haz de cuenta, si yo entré aquí en México, por ejemplo, en la tienda que esté, no sé, en Interlomas, en Santa Fe, donde sea, y viajé a cualquier parte nivel nacional o en Estados Unidos o donde sea, y me meto a la tienda, tengo las televisiones al principio, tengo las computadoras a mi derecha, tengo las ofertas a mi izquierda, sigo caminando, tengo la comida chatarra casi enfrente de las cajas, los congelados hasta atrás. Es impresionante. Y están pensados para estar en ese sitio. Tiene una razón de ser. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en las tiendas de autoservicio, los productos básicos están al fondo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es por lo que vas. Y cuando venimos de salida es cuando empezamos a comprar todo lo que no necesitamos. No, cuando vamos de entrada. De entrada y de salida, porque llegamos a la caja y ahí tenemos otro tipo de productos que a lo mejor no compras generalmente o que no necesitas y se te antojan. Sí. ¿No? Y si no se te antojan, los encuentras en el camino. Sí, y se te antojan. No, o el típico, por ejemplo. No, normalmente no se me va a antojar un cepillo de dientes, pero me acordé porque lo tengo junto a la caja. Exactamente. Que tengo, ay, pues mi cepillo ya se me echó a perder. Voy a probar uno nuevo. Y es que todo eso es parte, como dijimos, de una imagen. Me acuerdo, por ejemplo, pues la imagen de lo que antes era, bueno, no sé, Colgate, por ejemplo, siempre tenía su cepillo de dientes igualito. Sí. Idéntico, con esa misma forma. Asumiendo que todas las bocas son iguales. Cambiara lo que cambiara, siempre era el mismo. Sí. Ok. Y eso pues creó una imagen hasta que la competencia dijo, bueno, vamos a hacer a tirarle otras a otra cosa, cosas, ¿no? Claro. Pero es impresionante y tú como diseñador industrial pues lo sabes, ¿no? Sí. En esto. Gracias a la competencia que existe, pues se tienen que ir mejorando los diseños, las marcas, los colores de cada compañía. Como dice Moni, no todos tenemos la misma boca, no todos nos funciona el mismo cepillo de dientes, hay quien les funciona un cepillo duro, un cepillo suave. Entonces eso ya es parte de los estudios que se hacen en diseño industrial, de antropometría, ergonomía para agarrar el de materiales. De materiales, todo eso. O sea, no puede ser siempre un mismo producto para todas las personas, no somos iguales. Y pues por ahí, por ejemplo, tengo un conocido que se dedicó a remodelar toda una cadena de restaurantes, y son restaurantes de comida relativamente rápida, que no es tan rápida, y comida barata, que tampoco, que tampoco es tan barata. Y a él, por ejemplo, hicieron un estudio, la misma compañía, donde le dijeron, tienes que ponerme naranja y amarillo. Y pues él se dedicó a llenar de naranja y amarillo los restaurantes estos con diferentes diseños. ¿Y por qué naranja y amarillo? ¿Por qué abren el apetito? Sí, claro. También está lo que es la teoría del color, ¿no? Ahí existen varias teorías referentes a esto, donde muchas veces pensamos que la saturación de colores es lo ideal, ¿no? Para generar hambre, pero no nos damos cuenta de que también generamos otro tipo de sentimientos. Sí, irritación, por ejemplo, con el rojo. Lléname de rojo en algún lugar y la gente se empieza a irritar. A los 10 minutos ya me quiero ir. Exactamente, te alejan, te dan cierto tiempo para estar en ese lugar, pero por el mismo color, ambiente. Y ahí te va. Te empieza a decir que te vayas. Tú sabes, por ejemplo, ¿qué automóviles son los que muchas veces tienen los mayores accidentes? Los rojos. Pero es porque lo utilizan, los adquieren más gente joven, ¿no? No, porque el rojo motiva a acelerar. Yo tuve un vehículo rojo, Yo tenía, y a mí me encantan los rojos, y tuve no uno, dos, tres. Y aunque no me lo creas, por ejemplo, con uno llegaba yo aquí a la universidad. Cuando venía en un coche de mi mamá que era azulito, uno de mi papá que era café, me venía tranquilo, y cuando me subía al mío le pisaba todo. Y también tiene que ver con pues un poco esta comunicación, ¿no? Lo más importante y las principales disciplinas que hay es la comunicación. La sociedad no empezó hasta que nos empezamos a comunicar, pero hay que entender los diferentes tipos y niveles de comunicación que existen. Una es la visual, que es la que más dependemos todos, ¿no? El color, la imagen que nos genera, la psicología que nos genera, el ambiente. Pero hay otro tipo de cosas, texturas, hay olores a los cuales podemos reaccionar mejor o peor dentro de ciertas situaciones. Pues todo esto está súper interesante. Y amigos, entonces tienen que continuar aquí con nosotros. Nos vamos a un pequeño corte. Y pues les doy rápido para que se vayan a preparar el sándwich, o más bien se lo traigan aquí, pegarse al radio, o súbanle al radio y sigan escuchándonos. Regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos nuestros amigos que continúan con nosotros. Sigan teniendo buenas noches. Y para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Elite Espacios. Está con nosotros la arquitecta Mónica Nocedal, el diseñador industrial Marco Antonio Fiesco. ¿Está bien? ¿No se me olvidó? Perfecto, correcto. Y estamos platicando un poco sobre lo que viene siendo la sinapsis, lo que viene siendo la imagen corporativa, la importancia, por ejemplo, de una estructura, de los colores, del acomodamiento de, por ejemplo, del mobiliario, del diseño, por ejemplo, industrial, de lo que vienen siendo pues todo este tipo de envases, de algunas otras cosas que realmente pues nos llaman mucho la atención, y por ese medio podemos reconocer inmediatamente a una compañía. Definitivamente, incluso los materiales que van de la mano de esto, ¿no? Estamos en una época en donde estamos tratando de regresar a lo natural, a utilizar fibras naturales, a la cuestión de sustentabilidad, etcétera, y es importante ver cómo se proyecta una marca dentro de este marco de sustentabilidad. El ver que se preocupa por el medio ambiente, que tiene a lo mejor una imagen de tipo social, y va a ir de la mano con esta imagen corporativa. Tú acabas de decir algo muy importante, sustentabilidad. En Estados Unidos se ha dado un punto muy fuerte entre la gente de consumo, en donde están empezando a consumir productos que tienen, de empresas que son autosustentables, de empresas que tienen oficinas o fábricas LEED. Exacto, que es increíble que se han empezado a dar por muchas partes, y dicen, hasta en el empaque dice, esta, por ejemplo, bolsita de papas fue producida en una empresa LEED. Uh-huh. O esta botella de agua se va a reciclar cinco veces más, ¿no? O muchas otras cosas. Es increíble cómo se está dando este movimiento en Estados Unidos, en Canadá y en Gran Bretaña. No sé en otras partes del mundo, pero sí lo sé en estos tres países. Esperemos que México se pueda dar. De hecho, donde más se desarrolla es en Europa, en España, es donde tienen más Bueno, en España, a lo mejor en lugares como Alemania, en Australia, empiezan a manejar mucho esta conciencia, ¿no? El unir y desarrollar una marca a lo largo de una conciencia social, de una conciencia ambiental, sobre todo porque estamos viendo cómo está cambiando nuestro mundo, cómo estamos cambiando nuestro mundo. Y tiene que ir siempre de la mano de lo que queremos proyectar, cómo queremos que nos visualicen nuestros clientes finales, pero también cómo queremos visualizarnos nosotros. Hablábamos de que no son solamente espacios comerciales, ¿no? El hecho de que vivamos en una casa de 100 metros cuadrados o de 1000 metros cuadrados no es tan importante como cómo queremos percibirnos a nosotros mismos y cómo queremos que nos perciban las personas alrededor. Si nosotros somos una persona de éxito, no nada más podemos digamos hacer notar el dinero, tenemos que también hacer notar cómo ayudamos a nuestra sociedad, a las personas que nos rodean, para que formen parte de este éxito, porque si no, bueno, vienen todos los problemas ya emocionales de cada una de las personas, ¿no? Cuando surgió, por ejemplo, el minimalismo, todo el mundo lo entiende como algo perfecto, pero deshumanizado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y por ejemplo, esto que empezaron a decir los edificios minimalistas y este tipo de cosas, que para mí no, bueno, yo como arquitecto no fue tanto de mi agrado, para otras personas sí, o la parte de diseño de interiores, este estilo o algo. Hace poco la Universidad de Anáhuac Sur, como parte de uno de los simposios de arquitectura que se llevaron aquí en la Ciudad de México, realizó un evento en una de las casas del arquitecto Barragán, la Casa Prieto, que está ahí en Pedregal. Y comentando con uno de los participantes del simposio, un arquitecto que viene de la ciudad de Nueva York, le preguntaron, ¿no? ¿Qué te parece la casa? Pues me parece espectacular. Lástima que no esté habitada, ¿no? Es decir, cómo un espacio puede percibir. Como un museo ya, ¿no? Exacto. El entender que podemos tener una recámara espectacular, de revista, preciosas, hay casas espectaculares, hay tiendas, bueno, las tiendas de la manzanita, ¿no? Que son de diseño completamente minimalista, funcional, espectacular, limpio, pero no nos damos cuenta de que las personas viven y las personas no somos limpias, no somos perfectas, somos imperfectas, y ahí está nuestra perfección, ¿no? Y los espacios deben de ser lo mismo, deben estar humanizados. Deben de estar hechos para ser habitados, para ser disfrutados y no ser un ideal. Y una vez más, regresando a lo que es la imagen corporativa, es lo mismo, es humanizar a estas cadenas, humanizar a estas empresas y darles una relación, algo con lo que nos podamos sentir, digamos, conectados para poder utilizar. La realidad es que, por ejemplo, hablando hace ratito de esta marca de refresco, me parece que lleva ya los últimos años ganando como la empresa más rentable y una de las empresas más sustentables. Cuando ellos saben que dentro de su producción a lo mejor no son los más rentables y a lo mejor no son los más sustentables. Sin embargo, la manera en la que se proyecta, definitivamente no son los más sanos. Pero estamos acostumbrados a verlos relacionados con tantas cuestiones sociales, con tantas cuestiones emocionales, que nos sentimos empáticos y por eso seguimos consumiendo una marca por sobre otra, ¿no? Es cierto. Lo que viene siendo la imagen, la publicidad. La publicidad, okay. Sí. Todo lo que viene siendo la publicidad es impresionante, porque también necesitas una imagen para poder crear tu publicidad. Definitivamente. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, una empresa que se está dedicando a los bienes raíces, de repente dijo, toda la gente que trabaje con nosotros, todos nuestros asesores, van a tener un automóvil ya sea eléctrico o híbrido. Claro. No nomás para poder circular todos los días. De entrada. Sino porque quieren humanizar a la gente y todo y darle una imagen corporativa, por ejemplo, en donde sea en ayuda al bien, a la comunidad y todo. Sí, hay muchísimos grandes empresarios a nivel mundial que ya tienen esta idea de diseñarse a sí mismos, ¿no? O sea, desde qué tipo de fibras utilizan en su ropa. ¿Qué tipo de automóviles manejan? ¿Qué tipo de oficinas están planteando? Yo tuve la oportunidad de trabajar con otros dos arquitectos antes de ser parte de Synapsis, donde manejábamos precisamente la imagen de Scansors de México. Ellos ya ahorita ya no están trabajando en México, movieron sus oficinas a Estados Unidos, pero cuando estaban aquí ellos decían, es que necesitamos primero que la gente nos ubique. Hacemos escáneres, que no es algo muy comercial, ¿no? En el sentido de que ellos trabajaban con bancos y tiendas de autoservicio. Poco más, porque pocas empresas utilizaban los escáneres en esa época. Un estudio de mercado, ¿no? Exacto. Un estudio de dónde voy a estar ubicado. Pero también cómo quiero que... ¿Quién me va a contratar? ¿Cómo me tiene que percibir? Porque yo me acuerdo que cuando yo estudiaba me decían, tú tienes que actuar, hablar y ser arquitecta. Porque si tú llegas a una reunión, aunque seas el mejor diseñador del mundo, el mejor arquitecto, con los mejores contratistas, pero te perciben como una rockera, o como una hippie, o como un indigente, no te van a dar el trabajo. No importa qué tan buena seas. Y tiene que ver con esta realidad. No es que la sociedad sea tan elitista como en su momento fue, que sí fue. Te voy a decir una cosa ahorita que dijiste esto. Un saludo también, ¿sí?, al doctor Moisés Calderón. Es uno de los cardiólogos más reconocidos en México. Ha hecho operaciones de trasplante de corazón impresionantes, todo. Tú lo ves en su consultorio, lo ves todo... relajado. Como no lo puedes imaginar. Ajá. Y de repente nos vamos un fin de semana en una Harley, lo ves con su todo desgreñado, todo jeans rotos, todo, y dices... A este no lo dejo que me toque el corazón ni por equivocación. Claro, está reconocido internacionalmente dentro del top 10 internacional de los mejores cardiólogos en el mundo. Pero te apuesto que no opera vestido así. No, en bata blanca. No, pero en realidad es la comunicación. O sea, como te percibo, es lo que espero de ti. Evidentemente, si yo espero un diseño, pulcro, pues voy a buscar una persona que me proyecte lo mismo. Si yo busco una cuestión profesional, pues quiero que me trate y que me atienda un profesional. Y no con eso quiero decir que no podamos andar de jeans, por ejemplo. Tenemos muchas imágenes dentro de, sobre todo la cuestión del diseño, de ser a lo mejor personas un poquito menos tradicionales, ¿no? A mí me daba mucha risa cuando en los 90s salió este libro de ¿por qué los arquitectos visten de negro?, ¿no? Y les hacían, no es un libro... Sí. Muy valioso, ¿no? Pero claro. En el sentido de que era muy divertido decir, qué curioso que los arquitectos se vistan de negro. ¿Y por qué nos vestimos de una forma o de otra? Desde que nosotros vemos a alguien podemos definir, mira, es que ese es un arquitecto, o ese es un ingeniero, o ese es un médico. ¿no? O sea, por ejemplo, los abogados tienen una imagen, transmiten una imagen muy distinta a, por ejemplo, a un músico. Y tiene que ver con los intereses que tenemos, con lo que proyectamos y cómo nos vendemos a la gente. Al final del día, creo que todos los profesionistas tenemos una parte de vendedores. Pues te voy a decir una cosa. Por ejemplo, tú acabas de decir muchas, muchas cosas que son reales, ¿no? Un músico, cómo se visten. Yo conocí, por ejemplo, bueno, conozco a un abogado que es buen abogado. Y él desde chiquito, desde que yo era chico, me decía, Abraham, te voy a dar un buen tip. Así como me ves llegar a mí de saco, corbata y todo lo demás, hay un dicho que dice, como te ven, te tratan. Sí. Entonces, si tú te vistes bien, me dices, tú el día de mañana puedes llegar a ser una eminencia en arquitectura. Y si llegas de traje, con corbata, con tu portafolio, tus planos bien puestos, y son una basura, te los compran. Claro. Me dice, y llega con la melena, llega así, todo desgreñado y todo, y puedes presentar el mejor proyecto que tienes en el mundo, lo van a ver, o a lo mejor ni siquiera lo ven. Sí. Echan los planos a la basura o los echan al lado y algo así, ¿no? De hecho, muchas veces los proyectos se venden solos, ¿no? Digo, es fantástico cuando entras a un concurso y dices, bueno, mi proyecto habla por mí. Pero también, ¿cómo vendemos nuestros proyectos? Parece mentira, pero desde el diseño de una lámina, desde el diseño de cómo voy a llegar a vender un proyecto, tiene que ver con cómo quiero que me entiendan, ¿no? O sea, qué tipo de arquitecto soy, qué tipo de diseñador soy, o qué tipo de abogado soy, ¿no? Evidentemente, uno que llega, pues no sé, con el traje manchado, pues, sí, de entrada totalmente. Dices, aquí me van a pedir mordida, ¿no? Sí, no sí, quiere sí. decir que los otros no te la pidan. Quiere decir que a lo mejor, como lo estamos percibiendo, el tipo de comunicación es distinta. Estoy de acuerdo contigo en muchas cosas de este tipo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El lenguaje hablado, esa es otra cosa, ¿no? Yo lo comentaba el otro día con un muy buen alumno, que es un poco mal hablado, y le decía, mira, a mí no me espantan las groserías. Las puedes decir, pero también aprende a decirlas en donde las puedes decir. Porque si tú llegas diciéndole eso a un cliente, el cliente no te va a contratar. Ahora, por muy educada que seas, si tú eres déspota, si tú eres arrogante, tampoco te van a contratar. Tienes que tener una cierta inteligencia de saber cuándo, cómo y dónde haces el tipo de cosas que haces. Cuando te vistes de una manera, cuando hablas de una manera, cuando te puedes relajar. Porque no quiere decir que vayas a jugar a ser otra persona. Que lo mismo pasa con las marcas. No es que tengan que... Todo manipularlo, es parte de una imagen que está dentro de un ambiente específico, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, como Synapsys, nos estamos tratando de proyectar enfocados a diseños especializados con fabricación digital. Queremos ser también concebidos como una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías. De hecho, dentro de nuestro currículum manejamos también una cuestión de diseño experimental, de diseño paramétrico, donde no necesariamente sabemos cómo va a ser el producto final, pero lo empezamos a desarrollar de la mano de nuestros mismos clientes. Eso es muy importante, porque si tú tienes la comunicación completa con tu cliente, y es por ejemplo lo que me decía Raúl, yo antes de hacer una imagen o antes de hacer un logotipo, o antes de eso... Quiero conocerlos. Yo lo conozco a mis clientes, voy a comer con ellos, y no porque quiera que me inviten una comida, sino claro. Porque quiero conocerlos. En ocasiones les he pedido que me dejen entrar a su casa, sí. O que me platiquen lo que hicieron un fin de semana. Claro, encontrarlos un poco fuera de esta rutina para poder entender quiénes son. A mí me contaba el arquitecto Alejandro de la Vega, que un día los contrataron a ellos para hacer un restaurante, ¿no? Y la entrevista fue, el chef los invitó a... Les dijo que se vieran en el restaurante, les dio de comer. Y les dijo, ok, ya vieron lo que cocino. Ahora enséñenme lo que dibujan, ¿no? Esa fue la entrevista. Como los vio presentarse en el restaurante, cómo comieron y cómo llevaron a cabo toda la interacción durante la comida... No hubo preguntas de a qué se dedican, qué proyectos han hecho, nada. Como los vio expresarse durante la comida, les pidió después el proyecto. Y a partir de esa experiencia, digamos, culinaria, ellos diseñaron un restaurante.